porque indiscutiblemente que mientras hombres como Leopoldo, Daniel, Antonio, nuestros estudiantes, los policías, los militares, mientras no nos reencontremos los millones o los miles de venezolanos que anhelan esa unión en nuestro país, pues no habrá paz en Venezuela. También, pues, por supuesto, vale la pena mencionar los que quieren volver a la patria, ¿no? Entonces pensamos que si de verdad se quiere dialogar y que existan soluciones reales, tangibles, Maduro debiera de convocar a la Conferencia Episcopal de Venezuela, por ejemplo, al nuestro nuncio apostólico, poner en manos de estas entidades importantísimas en nuestro país la apertura de un canal, del canal humanitario. Yo me acuerdo que he comentado muchas veces con Lilian, compañera de ruta y de dolor en estos últimos dos años, que el canal humanitario había que ampliarlo hace mucho tiempo, ¿no?